gastando como quiero. Con los Balenciaga y un polvito bueno pa' empezar la fiesta. Que nos amanezca. Clase azul, el tequilita. No me pide nada, no me pide nada. Y eso me apendeja, me apendeja. Cama y lazo en la nariz. Yo te compro, mija, todo, todo lo que quieras. Está bien buena. Tira tita. Por un lado la plebita, la falda cortita, chula la morena. Está bien buena. Exisión al Neto y la puta WP, mija. Yo aquí lo traigo a diario. Perdida la estrella amada, no sé dónde estaba. Traían cel sin carga, ya no me cree nada. Ya no me cree nada. Cama y lazo, la nariz helada. Yo te cumplo, mija, todo, todo lo que quieras. Estás bien buena.